Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, vecina, vecina, la audiencia, la 91.1 FM, Boca Ullo, la comunitaria del pueblo. Acá estamos comenzando A Nadie Le Gusta. Vengo rápido y vengo medio sonso porque no aprieto el botón para andar. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué suerte que está bien. ¿Y vos? Vamos a remontar el barrilete. Che, vamos a echar a ver, vamos a hacer pedir una reunión con esta gente de Enfoques, que entrega el programa cada vez más tarde. vamos a plantearle una reunión porque esto no puede ser. Yo no sé qué está pasando. Lo vamos a echar, lo vamos a echar nosotros, somos parte de Enfoque. Bueno, ya lo vamos, mucha producción, bien ahí. Mejor que Sosoa que Fafá. Acá de frente dice lo mismo. Mejor Sosó que Fafá. Acá estamos, comenzando. A nadie le gusta. Ayer volvíamos yo, no sé en qué circunstancia. Ah, no, porque decía era un... ¿cómo se llama? Con Kim Rock, se ve que era viejo. Hizo callar a todo el mundo para que le grite. El de abajo, había uno que gritaba, le pedía algo. Y se ve que Moyo se cansó de que le pida algo y le dijo, pará, si haces callar a todo el estadio, yo hago lo que vos me digas. Y el loco hizo callar a todo el estadio y se escucha, ¡Cielito lindo! Que le estaba pidiendo Cielito lindo. Ah, bueno, ahora sí, dice, te escuché. Música, vamos a arrancar con música. ¿Qué fecha? Fecha histórica, 16, 17 y 18. Adentro del 33 de mano, programa que sigue a continuación, hay un laburo hermoso que hizo don Fabián Agosta, que se trata de los 30 años de Ramones en obras sanitarias, 16, 17 y 18 de septiembre de hace 30 años atrás. Era tan chiquito. Me están empezando a pasar esas cosas, yo ya no sé qué hacer con mi vida. Después pensé, también está en el 96, el Adiós Ramones, en el River. Eso lo vi en vivo, fue un acontecimiento para mi vida ese momento. Me acuerdo que fue por Telefe y no podía entender cómo... De esos quemados que estaban arriba del escenario, tocaban 278 mil millones de temas de... Haciendo 3 acordes en 2 minutos. Y después me terminó gustando. Bueno, pero estábamos con la música. Se le hizo un homenaje al baterista de Foo Fighters. Otro, mucha fafá. Y la quedó. Se murió este año. Y le hicieron un homenaje que duró 6 horas. Y tocaron obviamente distintas bateristas porque él ya no estaba, porque él se murió. Y hicieron en uno de los temas que se llama Mi Héroe, un temazo. Tocó el hijo, el nene. Tiene, no sé, 13, 14 años, no sé, un nenito. La batería que vas a escuchar en todo este tema está tocada por un nene. Use that evidence. Esa batería que escuchaste la toca un niño de, no sé, no tiene ni 15 años. Bueno, una situación bastante particular, ¿no? El hijo del baterista de Foo Fighter. Y en el homenaje al padre, tocó, subió arriba del escenario y tocó eso. No sabe tocar el nene. Una cosa impresionante. Nos vamos a meter en tema, así, de un momento al otro. En la semana nos tocó hacer el móvil con la Yanka. Y fuimos al barrio El Arenal, que estaba el mamógrafo móvil, y después de la entrevista se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Básicamente porque el mamógrafo supuestamente tenía más o menos 25 turnos por día, lo cual la mayoría de los días atendió casi 30 turnos por día. Eso quiere decir que se atendieron más de 150 mujeres en el mamógrafo de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, hospital que no tiene mamógrafo, se hace a través de la clínica privada. La clínica privada te cobra como 8 lucas la mamografía y demás. Y me puse a pensar que evidentemente hay mucha más demanda que oferta. Y por lo tanto hay un tema que está ahí, ¿no? Que está pendiente y por solucionar. Y me pregunté de dónde viene, de dónde partimos en base a eso. Porque evidentemente hay mucha necesidad sobre el tema y sobre hablar sobre el tema, sobre investigar. Y después dije, qué contradictorio, porque la realidad es que donde te tendrían que dar unas pistas para llegar a esa información, que es a través de la ESI en las escuelas, es uno de los temas más debatidos del último tiempo. Y se me ocurrió ir por ahí, por el programa. Del otro lado de la línea se encuentra María Angélica Riquelme, es licenciada en Trabajo Social. María Angélica, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, lindo. ¿Dónde estás? En Neuquén Capital, ¿no? En Neuquén Capital, exacto. ¿Cómo está ahí? Y acá estamos con un día hermoso. Ah, mira. Estamos ahí en un anticipo de la primavera. Un poquito fresco, pero muy soleado y lindo. Bien, qué lindo el soleado acá, no vino en el día de hoy soleado, así que tenemos nublado y con lluvia. María Angélica, se me generaron todas esas dudas que recién expresaba, y ¿sabés qué? Pero por ejemplo, la gente que vino con este mamógrafo móvil, que tiene que ver ahí con toda una cuestión de la provincia, una ONG y demás, no voy a cuestionar eso en este momento, pero nos decía, por ejemplo, que el municipio de Zapala cierra el tema de hacerte la mamografía, o cerró la última vez que pasó por ahí, a partir de los 50, no de los 40 años de edad. Cosa que en esos 10 años es vital, digo, anticiparse en esos 10 años. Y digo, ¿qué falta de información también? ¿O por qué el municipio? ¿Y qué es la ESI? Bueno, sí, me parece re pertinente todas tus preguntas que le estabas haciendo a partir, digamos, de este control, digamos, preventivo respecto al tema de cáncer de mama. Uh-huh. La ESI, bueno, es un programa, es una ley nacional, es sancionada en el año 2006, o sea, tiene ya sus cuantos años. Como vos dijiste, ha sido un programa muy resistido y justamente lo que viene a instalar la ESI, digamos, es desde temprana edad empezar a abordar estos temas, ¿no? Lo que tiene que ver con los cuidados del cuerpo, con la autonomía de los cuerpos, con lo emocional, con romper también con esta cuestión, con la heteronormatividad, porque fíjate vos que estamos pensando, digamos, en la prevención del cáncer de mama, pero no se trabaja desde el Estado en la prevención del cáncer testicular en los varones. Uh-huh. No se les enseña a los varones la prevención y la detección temprana de una situación absolutamente prevenible y que es tiene una alta incidencia en varones a partir de los 25 años. Uh-huh. Ni hablar, es mucho más famoso el cáncer de próstata y porque encima también hay todo un tabú ahí para que te hagan el estudio de la próstata. Te tienen que meter los dedos donde es un lugar tabú para esta sociedad, sí. Entonces el macho no se somete a eso. Sí, sí, pero aún ese estudio, digamos, se ha ido modificando y hoy por hoy inclusive lo hacen hacen detección a partir de un análisis de sangre, o sea, hay también otras formas, digamos, otros mecanismos. Uh-huh. Pero volviendo, digamos, al tema de la ESI, es justamente, digamos, un programa que hay que defenderlo, que hay que militarlo, porque tiene que ver con construir, digamos, desde un lugar que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la autonomía, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con los vínculos, con los buenos tratos, con las no discriminaciones, con el ejercicio de la palabra para resolver cualquier situación de conflictividad. Entonces, es un programa que no hay que romper con esto, digamos, porque siempre se asocia ESI a la cuestión de la genitalidad. Y el programa es educación sexual integral. O sea, todas las personas estamos, digamos, atravesadas por creencias, por mitos, por estereotipos, por formas, digamos, y mecanismos en los cuales hemos construido, digamos, nuestras femineidades, las masculinidades, las disidencias, digamos, sexuales. Entonces, hay las cuestiones de la interculturalidad. Hay tanto para trabajar a partir de la ESI que nos abre un mundo, digamos, y desarma y pone en tensión cuestiones que tienen que ver con mecanismos, digamos, que se generan y se reproducen automáticamente, digamos, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de crianzas, cómo vamos modificando y vamos deconstruyendo todo esto, que bueno, no ha hecho más que generar estas terribles, digamos, situaciones de opresión, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente en la vida de las mujeres. Bien. Si pensamos, digamos, en cuestiones de ejercicios de poder. Uh-huh. Hace un ratito mencionabas que es una ley la ESI. Sí, es una ley nacional. Y pero si es una ley, digo, la realidad es que no se cumple mucho que digamos la ley. Como muchas otras leyes. O sea, bueno, tenés razón. Sí. Si yo pienso, muchas, digamos, leyes sancionadas en el Congreso de la Nación y otras leyes sancionadas, por ejemplo, en la legislatura de la provincia de Neuquén, nos permiten, digamos, se transforman como en especies de faros hacia donde tenemos que avanzar. Pero luego nos vamos encontrando en su implementación con una serie de escollos que tienen que ver, bueno, con las resistencias, con la falta de formaciones, con la falta de revisión de las prácticas, y hablo de prácticas en general, no solamente, digamos, las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, sino las cuestiones que tienen que ver con los espacios de salud, los espacios del Poder Judicial, con los espacios de las áreas municipales, provinciales, o sea, en general. O sea, cuando hablamos de estos temas, hablamos de la sociedad en general. Uh-huh. La ESI no puede quedar recluida y solamente asociada al espacio áulico. ¿Qué pasa, digamos, si trabajamos la ESI en un espacio deportivo, en un espacio cultural, en una biblioteca popular? La ESI tenemos que, por eso hablo, digamos, de una cuestión que trasciende el espacio áulico y trasciende, no se encuentra, digamos, socialmente, revisándonos y viendo cómo incorporamos la reflexión y cómo vamos revisándonos y poniendo también en tensión nuestras creencias. ¿Qué es lo que yo tengo incorporado respecto a cuando yo escucho la palabra sexualidad, por ejemplo? ¿En qué pienso yo? Si yo inmediatamente lo asocio a la cuestión genital, entonces obviamente, claro, en muchos lugares fue muy resistida, porque decían, ¿pero qué? ¿Les van a enseñar a los niños, a las niñas a temprana edad, una relación coital, o cómo usar un preservativo a un niño? Entonces, todo esto, digamos, que se va desvirtuando ante la falta de información y cómo operan, digamos, las resistencias a partir, digamos, de estas cuestiones que tendríamos que apropiárnosla, tendríamos que defenderla, porque la ESI viene, digamos, a proponernos una sociedad diferente, viene a proponernos vivir nuestras vidas plenamente, sin estos tabúes que vos decías, sin estos prejuicios, sin estos mecanismos, digamos, que no hacen más que generar dolor, generar daño, generar padecimientos. Hablabas de escollos, ¿no? Que tuvo varios obstáculos en el camino. Uno de los obstáculos, claro, siempre fue, es, y esperemos que algún día deje de serlo, lo voy a hacer en general, después lo voy a particularizar, las iglesias, hablo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero los evangélicos tuvieron mucha oposición en relación a la aplicación de la ESI. ¿Cómo se labura eso? Porque hay una gran parte de la sociedad que es católica, apostólica y romana, con esa cabeza, y el tema del evangelismo avanza cada vez más, incluso por arriba de la Iglesia Católica. ¿Cómo se destabuiza eso para que no haya semejante oposición con semejante poder? Y yo creo que en todos los espacios, vos sabés que en todos los espacios, hay que empezar también, digamos, a tener estos encuentros con aquellos lugares donde las personas efectivamente, digamos, van, van al culto, van a la misa y reciben mensajes, muchas veces, digamos, que tienen que ver con el ocultamiento, con la opresión, con estos mandatos, digamos, absolutamente patriarcales. Entonces, si yo propongo en mi localidad espacios de encuentro, trabajar en red, donde estén estas iglesias, para que no se vayan generando, digamos, estos, no se vayan abroquelando, digamos, espacios que son dañinos y que son de resistencia pura, empezar, digamos, a tener espacios más amigables. Y yo creo que acá los medios de comunicación cumplen un rol importantísimo, hasta de poder leer la ley, digamos, la letra de la ley, leerla, que la gente se concientice, que la gente empiece a entender qué es lo que dice la letra de la ley, no lo que dijo el pastor o la pastora o el cura o alguien, digamos, que opera a partir de sus creencias y de su prejuicio. Entonces, si yo desde un medio de comunicación, desde una radio popular o desde el fanzine de la escuela o la revista, digamos, en la biblioteca popular, yo empiezo, digamos, a hacer este trabajo de difusión, de concientización, estoy también permitiendo, digamos, estos grados, estos niveles de empoderamiento de la población. Dejar, digamos, de ser una población cautiva de discursos opresores, de quienes siguen trabajando para perpetuar un sistema social que ha generado tanto, tanto daño. Entonces me parece que el tema, digamos, es comprometernos y empezar a no hacer interpretaciones sesgadas, sino entender qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la ley para el jardín de infantes, qué es lo que dice la ley para el nivel primario, qué es lo que dice la ley para el secundario, qué es lo que dice la ley para los adultos y adultas, qué es lo que dicen las leyes. Porque muchas veces escuchamos, digamos, que alguien en algún medio televisivo o en algún otro medio dice cualquier verdura, lo más alejado a veces de lo que dice el texto legal. Entonces, hay que empezar, digamos, a apropiarnos de estos instrumentos que han salido a nivel nacional. Vuelvo a insistir, la provincia de Neuquén tiene unas leyes fabulosas. Tenemos que apropiarnos como sociedad de estos instrumentos, porque es lo que nos garantiza poder avanzar, y poder avanzar desde la construcción de autonomía. No desde el sentir, digamos, que hay un otro o una otra que determina cómo deben ser mis comportamientos y qué es lo que yo debo hacer, digamos. Entonces, esto me remite también esta reflexión tuya, lo que pasó con los anteproyectos, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Que escuchaba las barbaridades más terribles dichas por legisladores y legisladoras, ¿no? Y muchos referentes, digamos, de diferentes espacios como pueden ser la iglesia, y yo coincido, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Hay un movimiento muy interesante, por ejemplo, de Católicas por el Derecho a Decidir, que vienen haciendo un laburo importantísimo respecto a estos temas. Hay mucha gente también de los ámbitos, digamos, de la iglesia evangélica que vienen laburando generando nuevos caminos y nuevos discursos desde estos lugares, ¿no? María Angélica, me quedaría durante horas hablando sobre el tema, digo, pero tenemos un montón de entrevistados que lo vamos a tratar de ir tocando en distintos aspectos. Me quedaba ahí picando, casi que me la resolviste en la última parte, pero ¿la ESI es lo mismo, es solamente para niños? ¿Para adolescentes? No. La ESI es, por eso vuelvo a insistir, la ESI tenemos que llevarla a todos los espacios posibles, a los espacios del deporte, a los espacios culturales, a los espacios de las iglesias, a los espacios de la familia. Fue pensada como un programa, obviamente, digamos, para abordar dentro del nivel educativo, y hay un equipo muy importante dentro del Consejo de Educación, digamos, que viene laburando la ESI. En San Martín ustedes tienen un espacio también de profesionales del sistema educativo, que hay sede en San Martín donde la ESI se viene trabajando. San Martín fue uno de los lugares donde hubo mucha resistencia y, como vos decís, se organizaron inclusive grupos para oponerse a la implementación de la ESI. Pero como está esto, también están las personas, digamos, que vienen laburando, a veces silenciosamente, pero para generar estos nuevos espacios. Así que esto es importante, digamos, siempre poner todo en la balanza y sentir, digamos, que se avanza, más allá de la resistencia, más allá de... Se va avanzando, se va haciendo un camino diferente donde encontrarnos y despojándonos, digamos, de todos estos prejuicios, creencias y estereotipos, ¿no? que se han venido colocando en tensión con todos estos temas. María Angélica, te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y ojalá puedan también desde ese lugar contribuir a generar estos cambios tan necesarios. Un abrazo fuerte, muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí está María Angélica Riquelme, licenciada en Trabajo Social, hablándonos de la palabrita. Igual yo hice mucho hincapié en la palabrita y a mí a veces lo que me hace ruido de estas cosas es la sigla, nada más. La ESI significa Educación Sexual Integral, ¿sí? Digo, pues si no, es la sigla. Y después de la sigla se pierden un montón de cosas. Educación Sexual Integral no tiene que ver con el pito y con la cosa, sino tiene que ver con un montón de otras cosas. Más de esto que pasó en la semana, loco. Evidentemente, a San Martín le falta un mamógrafo, hermanito. Porque si en el Arenal metiste una camionetita que tenía un mamógrafo y fueron más de 170 mujeres, es que necesitas un mamógrafo en el pueblo. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.